Estos son los titulares del martes 3 de mayo. Mandatarios de Japón y Tailandia coinciden en que cualquier intento de cambiar el statu quo por la fuerza es inaceptable. El ministro de Exteriores japonés habla con el presidente de Mongolia sobre la invasión rusa de Ucrania. Empieza la evacuación de civiles atrapados por los combates en una siderúrgica de Mariupol, Ucrania. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Melissa Enríquez. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, y su homólogo tailandés, Prayut Chan-o-cha, han coincidido en que cualquier intento de cambiar el statu quo por la fuerza en cualquier parte del mundo es inaceptable. Al comienzo de la conversación que sostuvieron ambos mandatarios el lunes en Bangkok, la capital tailandesa, Kishida dijo que tanto él como Prayut desean fortalecer aún más los lazos bilaterales. Tailandia es socia estratégica de Japón. Kishida agregó que Prayut propuso que se eleve la categoría de Tailandia a socia estratégica integral de Japón. El mandatario nipón señaló que desea considerar la propuesta seriamente, ya que eso subiría de nivel las relaciones bilaterales. Los líderes también dialogaron acerca de la situación en Ucrania. Acordaron oponerse a cualquier violación de soberanía e integridad territorial, a intentos unilaterales de cambiar el statu quo por la fuerza y a la intimidación con armas de destrucción masiva o su uso por parte de cualquier gobierno del mundo. Además, acordaron cooperar con la comunidad internacional y continuar brindando ayuda humanitaria al pueblo ucraniano. Kishida y Prayut reconfirmaron la cooperación entre Japón y Tailandia en los esfuerzos para hacer realidad un Indo-Pacífico libre y abierto, con miras a mantener a raya las actividades de China en la región. Asimismo, convinieron en que los dos países trabajarán estrechamente para abordar otros asuntos como los de Corea del Norte y Myanmar. Los dos líderes también anunciaron un posible acuerdo de defensa para la exportación de equipamiento y transferencia de tecnología de Japón a Tailandia. Japón también acordó otorgar préstamos por aproximadamente 380 millones de dólares para asistir a Tailandia en la lucha contra la pandemia de coronavirus. El ministro de Exteriores de Japón, Hayashi Yoshimasa, terminó su visita a Asia Central y Mongolia. En el último día de su gira por la región, se reunió con el presidente mongol, Ujna Jurelsukh, para hablar sobre la invasión rusa de Ucrania. Mongolia comparte frontera con Rusia y mantiene buenas relaciones con ese país. En la conversación que sostuvo con Hayashi, el mandatario mongol opinó que un alto el fuego inmediato y una desescalada son cruciales. Agregó que Mongolia ha estado proporcionando asistencia humanitaria a los ucranianos. Hayashi, por su parte, hizo hincapié en que la agresión militar de Rusia constituye una violación al derecho internacional y que el proceder de ese país representa una amenaza a los cimientos de toda la comunidad internacional, incluyendo Asia. Con respecto a Corea del Norte, Hayashi y Jurelsukh acordaron que Japón y Mongolia continuarán colaborando para contrarrestar cualquier amenaza por parte de Pyongyang. Se incluye el llamamiento para solucionar de inmediato el asunto de los secuestros de japoneses por agentes norcoreanos. El gobierno japonés sostiene que por lo menos 17 connacionales fueron secuestrados por Corea del Norte en las décadas de 1970 y 1980. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. Los civiles que han quedado atrapados por los combates en el sur de Ucrania podrían finalmente sentir un poco de alivio. Ha dado inicio la evacuación de quienes se hallan atrapados en una siderúrgica de la ciudad de Mariupol. Han permanecido ahí varias semanas junto con miles de soldados ucranianos, mientras se ven obligados todos los días a soportar los ataques de las fuerzas rusas. Según funcionarios ucranianos, más de 100 personas han podido salir. Fue la primera vez en semanas que muchas de ellas pudieron ver la luz del día. Algunas quedaron desoladas al ver el estado en que se halla su ciudad debido a los combates. Una mujer de 65 años dijo que estaba segura de que Mariupol no podía haber permanecido intacta porque la habían bombardeado a diario. Agregó que los bombardeos rusos no cesaron durante todo el tiempo que se refugió en el búnker. Los evacuados de la siderúrgica y otras personas serán trasladados a Zaporizhia, en el oeste del país. Las autoridades indicaron que algunos ya habían llegado. Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expresó su preocupación por las tropas que quedan en el lugar del asedio. Dijo que, desafortunadamente, la evacuación no contempla a los soldados y agregó que Naciones Unidas no asume la responsabilidad de ello, por lo que está ayudando a evacuar solo a civiles. Enver Tskitishvili, director general de Azovstal, la empresa que gestiona la siderúrgica, dijo que las tropas rusas están impidiendo el acceso de ambulancias al área. Indicó que mucha gente resultó herida en los bombardeos y que algunas han perdido miembros, agregando que hay escasez de medicamentos. Asimismo, dijo que es necesario que evacúen inmediatamente y que sería una tragedia si los heridos solo pueden salir de la acerería después de morir. Funcionarios ucranianos comentaron que, justo después de la salida de los primeros evacuados, las fuerzas rusas reiniciaron sus ataques. Un grupo de investigadores de la Universidad de Tokio ha publicado en Internet mapas digitales que muestran la destrucción en Ucrania causada por la invasión rusa. El grupo, liderado por el profesor de la Escuela de Posgrado de dicha universidad, Watanabe Hidenori, actualiza a diario los mapas digitales en línea. El grupo utiliza imágenes satelitales ofrecidas al público por empresas de Estados Unidos y Europa. Watanabe señala que con los rayos infrarrojos de satélites se puede observar que en el último mes se han producido grandes incendios, uno tras otro, en diversas ciudades de la región oriental de Lugansk, lo que implica que las fuerzas rusas han llevado a cabo feroces ataques en la zona. Agregó que ocurrieron incendios en la mayoría de las áreas residenciales pequeñas cerca de Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania. Watanabe manifestó en una entrevista en línea que concedió a nuestra emisora que Rusia parece estar efectuando ataques aleatorios a instalaciones que no están relacionadas con el ejército ucraniano con la estrategia de aniquilar. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.